Hola, muy buenas. Aquí comienza Maravayu, este programa que te acompaña los jueves en la sintonía de Radio Crash, en el 105 de la FM y también a través de la www.radiocrash.org. Como siempre, Maravayu, un programa que te intenta acercar pues noticias, información, contenidos que muchas veces pues es difícil escuchar en los medios de comunicación. Programa de hoy, un programa que después de este descanso veraniego pues ya vuelve a los jueves. Hablaremos de Colombia, también hablaremos de los pasos hacia un proceso constituyente, ese movimiento que se está generando desde distintos movimientos sociales, y bueno, pues tendremos alguna que otra sorpresa a lo largo del programa. Esto se llama Maravayu, esto es Radio Crash. Un poco de música y entramos a los temas. Because the whole world y como os decíamos en la entrada del programa, vamos a hablar de Colombia. Tenemos aquí a dos invitados esta tarde en Maravallu. Están con nosotros Lelis Estrada y Luis Sandoval. Lelis Estrada, indígena arhuaco de Pueblo Bello, de la Sierra Nevada de Santa Marta. Luis Sandoval, de Cúcuta, en el norte de Santander. Ellos están aquí en Asturias desde hace casi dos meses, dentro del programa de atención a refugiados que se lleva desde aquí, desde Asturias, desde hace ya varios años, y del cual pues hemos tenido pues gente en otras ocasiones. Y bueno, vamos a charlar con ellos en los próximos minutos y a conocer un poco pues cuál es la realidad que están viviendo ahora. Quizá la de ahora sea muy distinta a la que vivíais anteriormente. Bueno, pues Lelis, cuéntanos un poco por qué estás aquí en Asturias. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio CAS en Asturias. Nos encontramos acá, como decías, hace más o menos unos 50 días, procedente de Colombia, porque somos víctimas del terrorismo de Estado que existe en Colombia, especialmente para la gente campesina y los líderes sociales que nos han desplazado de nuestras tierras y nos han hecho vivir en refugio interno durante muchos años. Uh-huh. Luis, supongo que una situación similar es la que también has vivido tú, ¿no? Sí, desafortunadamente en Colombia el trabajar por la sociedad, por la defensa de sus derechos, por reclamar que se pongan en práctica actividades sociales que permitan un mejor disfrute de los derechos de la población, de alguna manera se convierte en delito y existe una persecución permanente contra todas las personas que trabajamos en esta área. Y es por ello que, igual que el caso de Lelis, tuve que salir desplazado de Cúcuta, mi ciudad de origen, donde tuve que dejar abandonado mi proyecto de vida e incluso durante un cierto tiempo a mi esposa y a mis hijos. Antes de venir aquí a Asturias estabais en Bogotá, desplazados. ¿Cuál es el trabajo, la labor que llevabais a cabo allí por la cual fuisteis amenazados? Nosotros somos defensores de derechos humanos, aparte de que cada quien tiene su forma distinta de ganarse la vida. En el caso particular, yo soy enfermero y debido a mi profesión, porque en Colombia ni siquiera la misión médica se respeta, debido a mi profesión y a mi labor como defensor de derechos humanos, por ser críticos contra las políticas del régimen y del gobierno y del imperialismo, hemos sido señalados de colaboradores o de amigos y miembros de la insurgencia colombiana, motivo por el cual lo señalan a uno y lo amenazan de muerte, y esto hace que uno tenga que buscar refugio de alguna manera, de lo contrario la vida correría mucho peligro. A ver, nosotros en la que estamos en una organización que es la Asociación Nacional de Ayuda Solidaria ANDAS, que igual hace parte del Movimiento Nacional de Víctimas de Estado y es parte fundadora de la Coordinación Nacional de Desplazados en Colombia. ANDAS se ha caracterizado desde hace más de 20 años por ser una de las organizaciones que más ha trabajado en pro de la defensa de las víctimas, de posicionar la situación real en la que existen, pero además de ello exigirle al Estado que se implementen medidas políticas que realmente redunden en posibilidades de un sostenimiento socioeconómico y que ayude a menguar la situación de crisis por la que atraviesan en las ciudades de acogida. Ese es el trabajo que se ha venido haciendo desde hace muchos años. Actualmente hemos estado muy enfocados en el tema del desplazamiento forzado, que es una de las más graves crisis que sufre el país, siéndose porcentualmente una de las ciudades del mundo, uno de los países del mundo con mayor desplazamiento interno, que llega a más o menos 6 millones de personas. Más del 10% de la población desplazada de Colombia se encuentra en situación de desplazamiento. Ahora bien, el problema del desplazamiento forzado en Colombia, que se ha dado con mucha fuerza a principios de los años 80, aunque anteriormente ya existían algunos momentos de desplazamiento, en los 80 fue más fuerte por aquello de la necesidad de la concentración de la tierra, primero en el caso del agro colombiano, y entonces era necesario desalojar campesinos de sus territorios para poder implementar grandes megaproyectos, principalmente para la producción, para el cultivo y producción de agrocarburantes. Ello generó una gran situación y fue donde muchas organizaciones empezamos a observar de qué medida se apoyaba a estas personas que llegaban a las urbes colombianas. Y durante un trabajo bastante fuerte fue que logramos que en el año de 1997 el Estado colombiano aceptara, reconociera e implementara normas que primero se aceptara y se pusiera como delito el desplazamiento forzado, pero que además de allí implementara unas normas para ayudar de alguna manera a las personas que eran víctimas de este flagelo, e igualmente implementar algunas medidas que evitaran nuevos desplazamientos. Ello quedó realmente en letra, porque la realidad fue muy distinta. Los desplazados siguieron viviendo una muy dura situación, pero además de ello, el desplazamiento ha venido aumentando con bastante fuerza, hasta el punto de la cifra que hoy tenemos. Incluso en el tema del desplazamiento forzado, el actual gobierno ha mostrado como uno de los triunfos frente a este flagelo que hay menos números de desplazados que hace 10 años. Eso tiene una explicación lógica. Primero, que ya se han implementado algunas medidas para no reconocer a los desplazados como tal. Que no se reconoce que es desplazado, sino simplemente se asume que las personas migran de sus sitios de origen por sectores económicos, sobre todo. Pero además de ello, nosotros hemos dicho, es claro que haya menos desplazamientos porque ya hay menos gente que desplazar. Ya los campos colombianos han quedado prácticamente desolados. Solamente persisten los que de alguna manera han aprendido a sobrevivir al lado de las fuerzas paramilitares, que son las grandes desplazadoras del país. Eso te iba a preguntar, ¿quién motiva el que haya desplazados y de qué manera, ¿no? ¿Cómo funciona esa situación? ¿Mediante amenazas, mediante ahogamiento económico? ¿Cómo se provocan esos desplazamientos? A ver, mire, hay algunas metodologías para el tema del desplazamiento forzado. Primero que todo, se identifican la zona en la que tienen interés, ¿sí? Y empiezan a ocuparla militarmente, los grupos paramilitares, y empiezan primero que todo a enviar mensajes subliminales a las personas, primero un asesinato aquí, otro asesinato allá, y eso empieza a cundir pavor dentro de la población. Pero a pesar de ello, mucha gente intenta resistir, entonces ya vienen las amenazas directas. Decirle, bueno, nosotros necesitamos esta tierra, te vas, porque de lo contrario no respondemos por tu vida. Hay otro método, que es llegarle al propietario de la tierra y decirle, me vendes al precio que ellos digan, no al valor real de la tierra, o si no, negociamos con la viuda. O sea, es una amenaza directa, me vendes o negociamos con la viuda. Esta metodología se ha aplicado durante muchos años. Otro es incluso realizar masacres en algunas poblaciones colombianas, y entonces, obviamente, después de que existe una situación de masacre donde matan 20, 30 personas en un solo momento, en un solo día, el resto de la población sale huyendo porque dicen, yo no voy a esperar que a mí me toque. Comentabais antes que bueno, trabajabais en unas asociaciones, una coordinación a nivel estatal en Colombia. ¿El trabajo de esas organizaciones en qué consiste? ¿En ayuda, digamos, personal a la gente que sufre esta situación? ¿En denuncias de lo que está pasando? A ver, lo primero que hay que hacer en este tema, y para entender un poco el trabajo que hace Andas y la gran infinidad de organizaciones sociales que existen en Colombia, sobre todo en el tema de defensa de derechos humanos, es que primero, nosotros no somos de corte asistencialista, porque igual somos organizaciones no gubernamentales que no percibimos recursos del Estado colombiano. Muchos de nosotros lo hacemos una especie de apostolado al interior de esas organizaciones, no percibimos recursos. Lo que se trabaja allí es inicialmente orientar a la víctima de cuáles son sus derechos, de cómo exigirlo, de decirle existen unas normas que te protegen y existen unas instituciones que están obligadas a aplicar esas normas para que entonces vayan a exigir esos derechos. Nosotros hemos dicho una frase que es de muy vieja data: nosotros no damos el pez, nosotros enseñamos a pescar. Una vez la persona empieza a reconocer sus derechos y empieza a ayudar a exigirlo, lo que hacemos es acompañarles para que ellos se hagan realidad. Cuando las instituciones se niegan a hacerlo, simplemente empezamos a iniciar acciones jurídicas para que de esta manera se implementen las medidas que se tienen que implementar. Y obviamente en asocio con otras organizaciones, entonces se presta una asistencia psicosocial, porque las personas llegan bastante golpeadas, con bastantes problemas psicológicos, cuando han vivido el tema del desplazamiento, entendiendo que detrás del desplazado existe un desaparecido, un asesinado. Entonces, y obviamente el tener que abandonar su tierra, de donde habitaban con cierta tranquilidad, donde cultivaban, no tenían preocupaciones alimenticias, porque el cultivo, la pesca y la cría de animales, pues les permitía sobrevivir de una manera relativamente digna. Y llegan y se encuentran en una ciudad que incluso ha menguado un poco el problema, pero antes era rechazado el desplazado por la misma sociedad, porque veía el desplazado como causa y no como efecto de la violencia. Llegar un desplazado a una ciudad hace algunos años era decir: llegó violencia a esta ciudad porque llegaron los desplazados. No entendían que el desplazado era la víctima, sino que prácticamente era el que iba a generar violencia. Ese trabajo hubo que hacerlo desde las organizaciones sociales también, para que darle a entender a las ciudades de acogida, a las poblaciones de acogida, que el que llegaba era una persona victimizada que venía huyendo para proteger su vida, precisamente para evitar ser parte de los actores violentos. Lelis, tú como indígena, no sé si la situación de los indígenas o en el caso de los arhuacos es diferente o tiene unas connotaciones diferentes o es lo mismo el ser indígena en Colombia que no serlo y a la hora de sufrir esta situación de violencia y de amenazas. Bueno, la situación de la población indígena en Colombia es tan crítica como la de los colonos normales, o de alguna manera un poco peor. Primero, porque son grupos de población prácticamente en edad de extinción, y segundo, porque son una especie de campesino muy particular, si se puede decir así. Por ejemplo, hay pueblos enteros como la comunidad Cancuama que ha estado al borde del exterminio étnico como tal, porque es una cultura, una etnia muy organizada, que el gobierno y sus fuerzas armadas, sus aparatos oscuros, de alguna manera ven el proceso organizativo y le tienen miedo. Al ejemplo, como también lo vemos en mucha organización en la población indígena del Cauca y la población indígena arhuaca en el departamento del Cesar. La diferencia es que allá, como los territorios no tienen dueño propio, son unos territorios colectivos, entonces el desplazamiento es mucho masivo. Por ejemplo, la población indígena Cancuama casi en un 90% estuvo desplazada toda en Bogotá, toda huyéndole a los grupos paramilitares, porque una cosa es que a la gente le digan: o te compro a ti o negocio con la viuda, en el caso del colono que tiene una escritura pública de su tierrita, y otra cosa es que hagan salir al territorio completo, porque no solamente la amenaza sucede cuando llega alguien a amenazar al dueño de la tierra, es que con el pretexto de combatir a la guerrilla, con ese pretexto bombardean los territorios y la gente sale huyendo despavorida del miedo, y esa gente allá no vuelve, porque son víctimas del fuego cruzado. Ahora, existen territorios muy ricos en minería, en oro, en petróleo, en carbón, en níquel, donde la población indígena queda en medio del fuego cruzado y le toca salir. Y la otra parte fundamental es que las multinacionales, a las que el gobierno les ha entregado prácticamente el país, necesitan la garantía de que el territorio esté totalmente libre para ellos poderlo explotar. Un ejemplo de esto es el caso del Cerrejón en La Guajira, donde la comunidad Guayú está a punto de desaparecer, porque el Cerrejón, que es una mina, creo que no sé si única a nivel mundial, a cielo abierto, donde explotan millones de toneladas de carbón, está desplazando y exterminando a la población indígena Wayú. El último caso que está sucediendo ahorita es que quieren desviar 26 kilómetros de tramo del río Ranchería, la única fuente de agua que tiene la Guajira, para poder sacar de allí abajo un manto de carbón que llega más o menos a 500 millones de toneladas. Esto acabaría totalmente con la Guajira y acabaría totalmente con la cultura Wayú, que es lo que queda en ese sector. Pero lo más grave aún es que este carbón que están explotando allá, con una mano de obra supremamente barata, esmigajando la tierra, pagándole mal a los trabajadores y acabando con la tribu Wayú, es un carbón manchado de sangre que lo está comprando España y lo están acumulando aquí en el Musel. Sabemos que la Goldman Sachs está atrás de todo esto y sabemos que aquí las hidroeléctricas de esta zona lo están comprando a un precio muy elevado. Están especulando con ese precio y ese precio lo va a terminar pagando la comunidad de Asturias en los precios y en las facturas con el coste del servicio de luz. La comunidad indígena está gravísima, gravísima en frente a esta situación y ha sido mucha la cantidad de población indígena que ha sido víctima del terrorismo de Estado del gobierno de Colombia por la pelea del territorio y por defender su cultura. Sí, el carbón de acumulado en el Musel por Goldman Sachs. Parece increíble que a veces, desde sitios tan lejanos, las multinacionales consiguen unir situaciones distintas, ¿no? Probablemente vosotros llegasteis aquí cuando estábamos en plena huelga de la minería, o acababa estaba a punto de finalizar esa huelga de la minería y cuando se daba a conocer también esa acumulación del carbón colombiano que venía del Cerrejón por parte de Goldman Sachs. Quizá es un ejemplo muy gráfico de cómo funciona todo esto, ¿no? De cómo funciona este sistema capitalista y de cómo no importa nada la vida pues de las comunidades indígenas, no importa nada la violencia que haya que llevar a cabo, con tal de que los intereses se mantengan, ¿no? Es muy duro esto, ¿no? Sí, eso es una muestra más de cómo el capitalismo pasa por encima de lo que sea, con tal de que su modelo como tal y sus ganancias económicas se extiendan más de lo que ya hoy tienen. Para el caso colombiano, lo que tú dices, no importa que haya que explotar a los trabajadores colombianos pagándoles unos salarios mínimos, que son indecentes, que incluso escasamente la gente logra medio sobrevivir con ello, no importa que haya que desplazar una comunidad completa, poner en peligro de extinción una etnia indígena de milenaria en Colombia, no importa que haya que desviar un río, que al desviarlo obviamente tiende a secarse, además de que en el caso de La Guajira ampliaría mucho más el desierto de La Guajira, porque es prácticamente el límite entre la zona verde y La Guajira. Y el desierto de La Guajira, este río es prácticamente ese límite, y si tú lo corres, lo que haces es ampliar el desierto, y con la posibilidad de que el río desaparezca, porque el lecho del río tendría que hacerse algo demasiado especialísimo, o desviarlo mediante canales para que no se seque, porque si no la misma tierra, que no es el lecho natural, lo que haría es absorber el agua. Esto para el caso colombiano. Para el caso que tiene que ver con Asturias, con España y Asturias especialmente, es como ello permite es que la compra de ese carbón a muy bajo precio en Colombia haga que se esté aplicando una política de cierre de los pozos mineros del carbón aquí en Asturias y obviamente atente contra la estabilidad laboral de muchos mineros, pero además hacia adelante sea la misma comunidad, la misma sociedad la que tenga que pagar esos sobrecostos, porque alguien tiene que pagarlo. Obviamente, Goldman Sachs no va a rebajar sus ganancias para evitar que esto trascienda. Obviamente, las hidroeléctricas aquí no van a asumir la pérdida, sino que todo esto se lo van a trasladar es al ciudadano común. Y obviamente, ¿cómo? Por medio de las facturas de la energía eléctrica. Ahí me, cuando me preguntabas acerca de la situación de la población indígena, yo te comentaba muy someramente sobre lo del Cauca. Hay procesos organizativos de resistencia grande y son procesos organizativos que necesitan del apoyo y del acompañamiento internacional de organizaciones de derechos humanos para evitar que esta población termine en el olvido y prácticamente la aniquilen totalmente. Es por eso que la comunidad del Cauca, específicamente en Colombia, ha hecho un proceso de resistencia donde ha dicho: no queremos a la fuerza pública en nuestro territorio, la madre tierra es para nosotros, es sagrada y tienen que respetárnoslas. Y sin embargo, la respuesta del Estado en más de una ocasión ha sido de violencia en contra de la población indígena. ¿Sí? Y por ellos defender su territorio y por no querer allí actores armados que los pongan a ellos dentro del fuego cruzado, entonces los tratan de auxiliadores del terrorismo. Una cosa es ser auxiliador de un terrorismo que no sabemos que en Colombia exista, en Colombia existe una insurgencia reconocida hoy por el Estado, y otra cosa diferente es que la gente defienda su territorio porque la fuerza pública lo que hace es llegar allá a violar a las mujeres, a abusar de los niños, a masacrar niños y a maltratar a la gente, a robarse las poquitas pertenencias que tienen y hacer mal uso de la tierra en que ellos viven. En toda esta situación, en todo este contexto del que estamos hablando, hay muchos responsables, hay mucha gente, hay mucha impunidad también, pero bueno, quizá tendríamos que hablar también del máximo responsable de todo esto, que es el presidente del gobierno de Santos, ¿no? No sé si en el, después del cambio en el gobierno de la época de Álvaro Uribe a esta más reciente de Juan Manuel Santos, ¿hay algún cambio o la cosa sigue igual? ¿Cómo veis eso? Bueno, en más de una ocasión le han hecho creer al mundo entero que con Santos la cosa en Colombia es diferente. Nosotros queremos plantearle a la gente que tiene que analizar bien cuál es el caso, porque tenemos que conocer el origen de la situación. El gobierno de Álvaro Uribe Vélez tuvo 8 años en el poder, de los cuales el presidente actual Santos fue su ministro estrella en el campo de la defensa. Y se hicieron muchas glorias cuando tuvieron la suerte de dar golpes a la insurgencia en ese momento. Después, Santos es elegido presidente hace algo un poquito más de 2 años. El 7 de agosto completó 2 años. Lo único que hay de diferente ahí es un cambio en el discurso, pero es la misma loba disfrazada de oveja. Eso tiene que quedar claro, porque las medidas económicas que aplica Santos incluso son más radicales que las que había aplicado Uribe. Lo que hay de diferencia en ellos es que uno es un patrón de finca, ¿sí? Un rico llegado de menos a más, y otro hace parte de la burguesía rancia de este país como es Colombia. Un servil del imperialismo y del capitalismo, es la única diferencia. Lo demás es igual o viene siendo casi peor. Lo que pasa es que mientras que hay ese discurso demagógico de que a la gente le van a dar 100.000 casas, que aquí en Europa no pasan de 12.000 euros cada una, mientras que hacen eso, la gente se embeleza con la noticia, pero en el Congreso, que es mayoría del gobierno, están aprobando medidas lesivas para la misma población. Eso tiene que quedar muy claro, porque no es de otra manera. Ahora, mientras que estén recibiendo ayuda imperialista y mientras que estén permitiendo que en Colombia hayan 12 bases militares de Estados Unidos, unas en terrestre y otras marítimas, nunca va a ser posible. Lo que sucede es que prácticamente el imperialismo sabe que en la zona Colombia es la puerta de entrada y a la vez el patio trasero de los yanquis para poder ejercer una política neoliberal y poder dominar económicamente a la región, y ven con preocupación que hay gobiernos que para ellos son unos enemigos, como el caso de Cuba, como el caso de Venezuela, como el caso de Bolivia, como el caso de Argentina. Y no les queda otra que seguir aprovechando el territorio que los serviles del gobierno de Colombia les ofrecen en ese país. Pero la diferencia no es ninguna. Ahora, aparentemente le hacen ver a uno que hay como una pugna entre Uribe y Santos, que uno no sabe hasta dónde pueda llegar, y entonces le plantean, pero es que en este momento En el gobierno de Santos están descubriendo todas las cagadas que hizo Uribe. Eso pueden plantearlo de esa manera. Lo que pasa es que alguien tiene que pagar el pato y siempre tienen que haber chivos expiatorios. Pero si nos damos cuenta, tan desprestigiados están que en el gobierno de Uribe, donde Santos fue ministro de Defensa, hubo cualquier cantidad de ejecuciones extrajudiciales que consiste en coger a la gente, masacrarla, matarla, luego colocarle un uniforme y decir que era un guerrillero que murió en combate, como sucedió con el hermano mío hace 4 años. Entonces no pueden decir que la cosa ha cambiado. Durante el gobierno de Santos han matado, que lleva 2 años, han matado más de 50 sindicalistas en Colombia. Y si la cosa estuviera tan fácil como se plantea, entonces no habría necesidad de que los desplazados siguieran saliendo. No hubiera necesidad de que en La Guajira estuvieran peleando para no desviar el río Ranchería. No hubiera necesidad de que se estuvieran peleando para que Cerro Matoso no se le concediera a precio de huevo a la multinacional que la está explotando. No hubiera necesidad de que nosotros estuviéramos aquí en situación de refugio temporal porque viviríamos en el paraíso. La gente de Suiza se iría para Colombia. Con sus ahorros. Sí, a invertirlos allá. Sí, lo que pasa es que hay que entender una cosa. De pronto la imagen que ha mostrado Santos hace que la gente se confunda, porque tiene un estilo muy particular de, nosotros ya hablamos del discurso suave, de aquel discurso de amigo, de que sentémonos ya a dialogar, que no peleemos, que mire que podemos hacer esto. Y entonces, desafortunadamente, hay gente que en medio de la tragedia que se ha vivido en Colombia, y luego de 8 años de un presidente que fue una catástrofe para el país, que tenía unas actitudes, incluso decimos nosotros allá, de peleonero, porque le armaba pelea a todo el mundo, incluso públicamente, era el que desafiaba a pelear a cualquiera. Venga, a ver, ¿cómo es que nos toca? A ver a Santos, uno dice, óigame, este hombre tiene buenas intenciones, mire el discurso, mire cómo ha intentado acercarse a la población social, mira cómo ha intentado proteger a las víctimas, que mira cómo se sienta a dialogar con los sindicalistas para ver qué medidas se buscan para interpretar la cosa. Por ejemplo, algo muy, muy, muy, muy significativo, durante la época de Uribe, la persecución contra los defensores de derechos humanos fue frontal hasta la medida que una vez el propio Uribe se atrevió a decir públicamente que a nosotros los defensores de derechos humanos lo único que nos faltaba era ponernos el camuflado, o sea, nos dijo guerrilleros así, tranquilamente, no nos faltaba sino el camuflado. Santos ha utilizado un lenguaje más respetuoso, pero el problema es que ese lenguaje, por detrás del lenguaje, vienen las medidas reales, porque a pesar de que Uribe nos persiguiera tanto, nosotros sabíamos a qué atenernos porque era más frentero. Santos hace las cosas de una manera más rastrera, más por debajo de la mesa. Con toda la situación que se presenta en Colombia, algo que no hizo Uribe fue restringir las medidas de seguridad para los luchadores populares. Santos las está retirando todas. Los defensores de derechos humanos, algunos dirigentes políticos, incluso comunicadores sociales, tenían medidas de protección por parte del Estado colombiano, que si escoltas, automóviles blindados, medios de comunicación, transportes aéreos. Santos las ha restringido casi que con totalidad. Al caso nuestro de Andas, nos retiró todas las medidas el gobierno Santos, nos quitaron equipos de comunicación, nos quitaron posibilidad de tener personal de protección, nos quitaron totalmente pasajes aéreos para poder trasladarnos de un sitio a otro con menor riesgo, porque por tierra es bastante complicado. Entonces todo nos lo ha quitado. Entonces nótese cómo se ve realmente que aparentemente un país y un gobierno garantista lo que hace es realmente retirar medidas. Hoy Santos está entregándole el país a las grandes multinacionales. Está intentando, en el caso del Tolima, en Cajamarca, que entregar un sitio muy importante para la explotación de una mina. En Santander del Sur, el páramo de Santurbán, un páramo de vital importancia para la subsistencia humana, ya que allí nacen 4 fuentes hídricas que abastecen de agua a varios departamentos y que incluso uno de ellos, una de esas fuentes hídricas llega hasta Venezuela, se la está entregando a la Silver Gold Company, una organización canadiense, para que explote un filón de oro inmenso. Pero es que la explotación de este oro va a prácticamente a acabar con la parte más alta del cerro. Obviamente desaparece toda posibilidad de que producción de agua. Afortunadamente el pueblo de Santander se ha organizado y ha impedido que se empiece a aplicar el proyecto. El proyecto está detenido, pero lo único que sabemos es que está detenido, pero sigue la persistencia para que se vuelva a implementar el proyecto de producción de explotación de oro allí. Entonces, son cosas que uno quiere decirle a la gente, es cómo realmente se muestra una faceta, pero se está haciendo otra. Santos, en su campaña, prometió que iba a implementar una ley que reconociera a las víctimas del conflicto armado. Y hay que reconocer que lo hizo. Muy pronto, recién posicionado como presidente, presentaron al proyecto, el proyecto de ley de víctimas al Congreso colombiano, que fue hundido por el Congreso por orden de Uribe. Sin ser presidente, logró que el Congreso colombiano hundiera este proyecto. Después de un nuevo esfuerzo, logró que se implementara una ley de víctimas en Colombia. Pero el problema es que esa ley de víctimas tiene tanto de largo como de ancho. O sea, incluso ha sido una de las banderas del gobierno Santos de que en Colombia hoy se reconoce que existe conflicto armado, hoy se reconoce que existen víctimas de la violencia, hoy se reconoce que las víctimas tienen derecho a indemnizaciones económicas y una reparación, pero que queda en eso. Incluso, un ejemplo palpable, en el año 2008 se implementó un decreto ley que permitía unas indemnizaciones económicas para la población desplazada, que llegaba a hasta 27 salarios mínimos en pesos colombianos. Hablábamos en aquel entonces de 13.500.000 pesos en pesos colombianos. 6.000 euros más o menos. Después de la ley de víctimas, de implementar la ley de víctimas y su decreto reglamentario, el 4800, que salió en diciembre del año anterior, del 2011, el monto lo rebajaron a 17 salarios mínimos. Quedó en 9 millones de pesos. Hoy, 4.200, 4.300 euros de reparación. O sea que le piensan pagar a la víctima el daño causado por haberlo desplazado, por haberlo despojado de sus tierras, por tenerlo durante gran cantidad de años. Hay desplazados que llevan 20, 25 años sufriendo en las ciudades, con 9 millones de pesos. Entonces, aparentemente es garantista, pero no sé cómo recortar las garantías. Se están recortando los programas sociales. Hoy la educación es muy difícil. Se está recortando el tema de la salud. Se está recortando el tema de la vivienda. Incluso, hoy existe uno de los programas banderas de Juan Manuel Santos, es entregar este año, no sabemos cómo ni dónde, 100.000 viviendas. El problema es a qué hora la van a hacer, si no han empezado a poner el primer ladrillo. Se comprometió que una vez empezara a plasmarse, a entrar en vigencia la ley de víctimas, que siendo aprobada en junio del año pasado, solamente se reglamenta en diciembre para empezar a ser aplicada a partir del 1 de enero del 2012, se comprometió que este año devolvería 100.000 hectáreas a los campesinos despojados. No han devuelto la primera hectárea. Pero es que el mismo ministro de Agricultura hace más o menos 2 meses salió a decir, mire, es que el proceso de restitución de tierra no es fácil. Porque una vez se reconozca la propiedad de la víctima, se necesitan no menos de 9 meses para hacer efectiva una restitución de tierras. Y el problema es que no ha iniciado el primer proceso, o sea que ni siquiera hay reconocimiento, o sea que tampoco va a poder cumplir con los 100.000 hectáreas que dijo que iba a entregar este año. O sea, todas estas situaciones es lo que lo llaman a uno a reflexionar y a mostrar las realidades que vive Colombia. Como decía mi compañero Lele, mire, si en este momento existiera reales garantías, no habría necesidad de que existieran programas como el que afortunadamente existe aquí en Asturias, que permite que personas que por la labor que realizan sean amenazadas, perseguidas, señaladas y con intenciones de judicializarlas, tengamos que salir huyendo del país. Ya para finalizar, una de esas personas que estuvo en ese programa y que fue asesinada también, Luciano Romero, que el pasado martes, el día 11, se cumplían 7 años de su asesinato. No sé si tuvisteis oportunidad de conocerle o de bueno, pues en todos estos años, precisamente el nombre del colectivo de colombianos refugiados aquí en Asturias decidió en su momento, quienes estaban aquí, pues darle el nombre de Luciano al colectivo para mantener ese homenaje, ¿no? Podríamos también, bueno, recordar un poco esa figura. Bueno, nosotros estuvimos en el homenaje que se le hizo al compañero Luciano. Luciano trabajaba en Valledupar. Valledupar vive, es la capital del departamento del Cesar, donde queda la Sierra Nevada de Santa Marta. Y él era empleado de una empresa suiza de Nestlé, que en Valledupar se llama Sicolac. Uh-huh. Él allá, como una persona defensora de los derechos humanos de los trabajadores y de él mismo, y defensor de la parte sindical, fue señalado por la empresa y amenazado. Y le tocó salir al exilio a Bogotá y estuvo aquí en Asturias en el programa de protección para defensores de derechos humanos durante los 6 meses y regresó a Colombia, siempre denunciando la política de amenaza de la empresa y la política de masacre laboral que tenía la empresa en Valledupar y en la comarca. Sicolac en Valledupar, que es la misma Nestlé, se encarga de comprar la leche a todos los ganaderos en el departamento del Cesar y parte de la Guajira y otros departamentos aledaños. El compañero Luciano fue asesinado en Valledupar, y a pesar de que Nestlé y Sicolac sabían de las amenazas reales que tenía el compañero, no fueron capaces de brindarle las medidas de protección necesarias para salvaguardar su vida. Al contrario, injustamente lo despidieron por desarrollar una labor sindical y defensor de derechos humanos de la empresa. Los asesinos materiales fueron capturados, se sabe quiénes fueron, estuvo la fuerza pública ahí, que hace parte de la seguridad del Estado colombiano, y se está casi segura de la responsabilidad de Nestlé frente al hecho, y hay alguna demanda ya transitando en Suiza frente a la responsabilidad ideológica de la muerte de Luciano, para que esta sea una muerte que no quede impune como muchas de las que han quedado en Colombia. Bueno, Lelis, Lucho, muchas gracias por haber estado aquí. No sé si queréis añadir algo más o cómo estáis viendo Asturias desde esa situación, pues los micros son vuestros y muchas gracias por haber venido. No, de antemano nuevamente agradecer a Radio Crash que nos haya permitido este espacio para poder de alguna manera mostrar mínimamente la dura realidad que vive Colombia. Es para nosotros realmente gratificante que existan aún posibilidades de poder decir estas cosas abiertamente, ya que en nuestro país eso sería un autoatentado, intentar hacerlo. Y obviamente agradecer a las personas que nos han escuchado y decirles que desafortunadamente una cosa es lo que se ve por los medios masivos de comunicación, que se sabe que están monopolizados y que es muy controlados, se dice lo que quieren allá y no lo que la realidad es. Y entonces para nosotros es muy importante que existan posibilidades de poderlo expresar. Y afortunadamente el programa nos ha permitido en este corto tiempo empezar como a tener un momento de descanso, de paz interior, porque la situación de paranoia con la que uno vive en el país es muy difícil. Todos los días uno se levanta y no sabe si regresa vivo a casa. Aquí al menos un poco más de esparcimiento, más de tranquilidad, y obviamente en un momento de relax para recuperar fuerzas para cuando regresemos seguir haciendo lo que estamos haciendo, porque no lo vamos a dejar de hacer. Bueno, le damos las gracias a usted y a su espacio en la emisora Radio Crash por darnos esta oportunidad. Con la tranquilidad del deber cumplido, créame que si este programa y esta emisora fuera en Colombia, mañana los tres tendríamos orden de captura por terroristas. Estamos acá, esperamos que la gente lo haya escuchado, estamos prestos a volver cuando quieras. Nos gustaría hacer un programa posteriormente para que habláramos sobre las expectativas del proceso de paz del gobierno de Colombia con la insurgencia, que sería un tema específico y de mucha tela para cortar. Muchas gracias. Bueno, pues nada, recojo el mensaje y nada, pues seguramente en las próximas semanas podemos quedar algún día y hablar precisamente de ese proceso de paz que no saqué el tema precisamente porque sabía que iba a dar para mucho. Entonces podemos dedicar otro programa y otro espacio a hablar de ello. Muchas gracias por haber estado aquí y seguimos en Maravallo. Tómame la foto. Tengo sudor de la frente. Traigo machete y está afilado. No quiero al ocioso ni al humo vicioso de la gente lista que nubla mi vista, metiéndome ideas como de revistas. Bueno, pues seguimos aquí en Maravallo, en el 105 de la FM, si nos escuchas desde Chichón, y también la www.radiocrash.org si nos escuchas desde cualquier otro lugar del mundo a través de internet. Hablamos ahora del proceso constituyente, y lo vamos a hacer leyendo un artículo publicado en la web de Diagonal, que lleva por título Pasos hacia un proceso constituyente, un artículo de Diego Sanz Paracha. El concepto proceso constituyente se ha ido abriendo paso, lo dice el 25S, lo dice Anguita y lo debate Izquierda Unida, lo menciona Mario Conde, el sitio constituyentes.org y el catalán Poder Constituyent lo promocionan, y el republicanismo derechista de Antonio García Trevijano machacó con la idea en las primeras asambleas multitudinarias en la Puerta del Sol. Pero, ¿qué es el proceso constituyente? Es la fijación de un pacto básico que se abre cuando existe una convicción generalizada en la sociedad de que el anterior pacto de convivencia ha quedado agotado, o cuando se perciben como injustas, ineficaces o insostenibles sus decisiones básicas, explica Antonio del Cabo, catedrático de Derecho Constitucional. En un conocido vídeo, del cual escucharemos después algún fragmento, Roberto Viciano opina que la sola mención de la idea genera el rechazo absoluto de todo el poder constituido actual y también de los poderes económicos y los medios. Para el también catedrático de Derecho Constitucional, que fue asesor de los gobiernos de Venezuela y Bolivia durante sus propios procesos constituyentes en los 2000, la propuesta de redefinir las reglas del juego se enfrenta a la idea de que lo que hay es irreformable. Creo que un proceso constituyente permite que la gente se dé cuenta de que empiezan a surgir ideas. Una parte de la angustia social va a tener un mecanismo de escape o de ruptura. Cuando PP y PSOE se pusieron de acuerdo en agosto de 2011 para incluir el techo de déficit y la prioridad en el pago a los acreedores como principio constitucional, la reforma se hizo por el procedimiento ordinario, que no requiere de un referéndum para su aprobación y necesita del acuerdo de 3/5 partes de las Cortes. El otro procedimiento, que necesita del apoyo de 2/3 de las cámaras y de un referéndum que lo corrobore, es el que lleva a los constitucionalistas a definir la del 78 como una constitución rígida, difícilmente reformable, donde además toda iniciativa de cambio corresponde al sistema parlamentario. Este documento rígido se ha convertido, según el activista y miembro de la Universidad Nómada, Raúl Sánchez Cedillo, en un texto orientativo, como la Declaración de Derechos Humanos, que no tiene una potestad que lo haga ejecutar. Esta doble situación, la de una constitución que no puede asegurar algunos de sus principios básicos, como el acceso a la vivienda, y la de un sistema de partidos crecientemente deslegitimado, es la que da pie a pensar en la necesidad del proceso constituyente. En la tradición constitucionalista y republicana se distingue entre el poder constituyente y el poder constituido. El primero lo realiza el pueblo organizándose en asambleas populares, en los barrios, ciudades, lugares de trabajo, centros de estudios, elaborando propuestas a través del debate popular, explican en constituyentes.org. Esta fase termina con la redacción de la Constitución. A partir de ahí será el poder constituido, los partidos políticos en las democracias que conocemos hasta ahora, la dictadura de partido en los regímenes comunistas históricos, el depositario de la legitimidad. El primer problema es cómo generar un proceso de discusión de masas, cómo encarnarlo, popularizarlo y construirlo sin que sea un debate de élites, apunta Sánchez Cedillo. Para el activista, la puesta en marcha de dicho proceso supondría una innovación radical de los movimientos interesados en darle la vuelta a la situación presente. ¿No se trataría de ver la Constitución como un problema clásico de paso de la dictadura a la democracia? Se puede explicar como un proceso de lucha de clases. ¿Cómo darle la vuelta a la crisis para que la situación sea favorable para los pobres, para la multitud subalterna de Europa? La propuesta ha podido trascender debates en los grupos republicanos y en el activismo, pero aún se enfrenta a recelos, los más obvios, que círculos de la derecha han hecho suya también esta bandera. Además de Trevijano y de Mario Conde, a su manera dos clásicos de la derecha no mainstream, las ideas proconstituyentes se pueden escuchar en las intervenciones de Lorenzo Abadía, antiguo miembro del PP de Aragón, y están en boca de destacados miembros conservadores del aparato del Estado, con frecuencia a partir del rechazo a las autonomías. No es un tema del que los movimientos se puedan inhibir. Esta explosión de posicionamientos en la derecha indica que la cosa está en la realidad y no es una cuestión de me interesa, no me interesa. El post-15M no puede echarse para atrás o pretender estar por otra cosa, por un proceso más lento o por una separación con respecto al mundo de lo político, indica Sánchez Cedillo. Para Del Cabo, si no se abre un proceso constituyente, la consecuencia será un progresivo alejamiento de la población respecto del sistema político, una situación que juzga de consecuencias imprevisibles. Lo más importante es pensar cómo sería una sociedad más justa y la construcción del contrapoder para sostener ese proceso. Sin eso, una constitución solo es un trozo de papel, afirma Javier Toret, activista que investiga la interacción entre tecnología y política. El ejemplo más citado por la cercanía sigue siendo el islandés, pero Toret mira también a Venezuela. Allí se han apoyado en el proceso y en el texto constitucional para hacer política y para inventar nuevas instituciones que le den forma. Si el proceso bolivariano inventó las misiones sanitarias y educativas, está por ver cuál sería la red de contrapoderes locales que darían cuerpo a esas instituciones de lo común. Si pedimos una renta básica o el acceso a la vivienda y a los servicios públicos, empieza Sánchez Cedillo citando alguno de los 5 puntos del plan de rescate ciudadano, esas reivindicaciones deben estar soportadas por un proceso real de reapropiación, por formas de contrapoder en red y de contrapoder territorial. Formas que además deben mantenerse una vez terminado el proceso constituyente para evitar lo que Cedillo define como expropiación de lo político por parte de las constituciones republicanas. Should accidentally fall, there'd be 9 green bottles on a wall. 9 green bottles standing on a wall. 9 green bottles on a wall. And if 1 green bottle should accidentally fall, there'd be 8 green bottles on a wall. 8 green bottles. 8 green bottles. 8 green bottles. 8 green bottles. There'll be 8 green bottles on a wall. Standing on the wall, 8 green bottles on the wall. And if 1 green bottle should accidentally fall, there'd be 7 green bottles on a wall. 7 green bottles standing on the wall, there'd be 7 green bottles on the wall. And if 1 green bottle should accidentally fall, there'd be 6 green bottles on the wall. Everybody, 6 green bottles. 6 green bottles, 6 green bottles, 6 green bottles. 6 green bottles on a wall. 6 green bottles. 6 green bottles, 6 green bottles, 6 green bottles. There'll be 6 green bottles on a wall. know is it five green bottles standing on a wall? Six green bottles, six green bottles. And if one more bottle should accidentally fall, it'd be five green, four green, three green, two green, one green, no green bottle on that good damn wall. No green bottles. No green bottles, no green bottles. No green bottles. No green bottles, no green bottles. No green bottles can fall. No green bottles. No green bottles, no green bottles. No green bottles can fall. En una entrevista publicada por ATAC TV, Roberto Viciano, catedrático de Derecho Constitucional y principal asesor de los procesos constitucionalistas populares en América Latina, además de socio de la Fundación CEPS, recalca la necesidad de cambio de las reglas de juego del sistema. El proceso constituyente es simplemente un proceso en el cual se redefinen las reglas de juego del sistema. Es decir, la Constitución lo que hace es definir un poco cómo va a funcionar el Estado, cómo va a funcionar incluso pues, algunas cuestiones de la sociedad, y puede regular también no solamente el Estado, sino algunas cuestiones relacionadas con la sociedad. Y bueno, pues un poco el punto de partida de esta posición es que, como ya hemos visto, la alternancia entre gobiernos no resuelve los grandes problemas de los ciudadanos. Todas las fuerzas políticas, como están atadas por un sistema que los lleva a que en lugar de soberanía del pueblo, lo que hay era lo que llaman ellos soberanía de los mercados, bueno, pues evidentemente eso conduce a que la cuestión no reside en cambiar de gobierno, sino en cambiar de sistema. Por lo tanto, para cambiar de sistema hace falta cambiar la Constitución, porque la Constitución es la que rige todo el modelo político y social. En una sociedad democrática, el poder constituyente, el poder de decidir cómo funciona el Estado y la sociedad, lo tienen los ciudadanos. Toman esa decisión de la manera más directa posible, sobre todo normalmente porque además de que eligen una asamblea constituyente para definir las reglas de juego, luego ratifican lo que han hecho los representantes directamente por medio de un referéndum en el que dan su visto bueno o en su caso su rechazo, como pasó en Francia, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los ciudadanos rechazaron la constitución que hicieron sus representantes, ¿no? Por lo tanto, esa es un poco la garantía máxima, ¿no? Y los poderes constituidos son los que ejercen el poder en nombre del pueblo, pero mientras el pueblo no actúa directamente. Por lo tanto, esos poderes están sometidos a lo que se establece por el poder constituyente en el texto constitucional. Eso digamos que sería la relación entre los dos factores. Nosotros creemos que hace falta, sobre todo, introducir un debate general en la sociedad. Hasta el momento, las pequeñas reformas que se han hecho del texto constitucional, que han sido sobre cosas que los ciudadanos prácticamente ni les interesaban sustancialmente, sino de cuestiones más bien que le interesaban al establecimiento político para resolver determinados problemas. La última reforma presupuestaria, ¿no?, del artículo 135 de la Constitución, o la reforma que en su momento se hizo para poder ratificar el Tratado de Maastricht, ¿no? Pero digamos que esos han sido acuerdos de cúpulas dirigentes del partido de gobierno, con el partido de la oposición, en las que incluso ni siquiera en debates colectivos de sus directivas, sino simplemente a veces los dos líderes se han puesto de acuerdo, vamos a hacer esto, vamos a cambiar estos puntos de la Constitución, pero al mismo tiempo han estado diciendo que no se podían cambiar los puntos de la Constitución que realmente interesan a los ciudadanos. O sea, curiosamente, se ponen de acuerdo muy rápidamente en algunas cosas que parecieran bastante complejas y, sin embargo, en lo que mayoritariamente se solicita por los ciudadanos parece que nunca puede haber acuerdo. Obviamente es porque no quieren cambiar esas reglas de juego. Por tanto, la idea de activar un proceso constituyente es salirnos del mecanismo de reforma constitucional que se regula a través de las negociaciones y las votaciones entre los que están ejerciendo el poder y pasar el debate más hacia la ciudadanía y, por lo tanto, introducir un gran debate nacional de toda la ciudadanía sobre cuáles quieren que sean las reglas de juego del sistema, una elección específica de personas que vayan a redactar redactar esa constitución y que luego, terminada su función, se disuelvan y ya pase a ser ejercido el poder por los poderes constituidos de acuerdo con esa nueva constitución, y sobre todo en el que en ese proceso se intente que, en lugar de que sea un debate cerrado de élites, sea un debate lo más abierto, participativo e inclusivo posible, ¿no? Recordemos que nuestra constitución del 78 fue famosa por el famoso consenso, pero ese consenso no se hacía sobre la base de un debate público en el que la gente lo conociera, sino que se articulaba, los que ya tenemos una cierta edad y nos acordamos de aquella época, en los famosos pactos que se hacían en los restaurantes de cuatro tenedores de Madrid, ¿no? También se llamaba la constitución de los consensos en restaurantes de lujo. ¿Por qué? Porque ni siquiera se sustraía el debate público en el Parlamento. Lo que se hacía es reunirse una camarilla de personas, tomaban las decisiones y luego, digamos que de alguna manera, escenificaban para explicarle a la gente las decisiones que no se estaban tomando a través de ese debate abierto y democrático, sino en un debate cerrado, escondido, y en donde se ponían en juego los intereses de los diferentes grupos en tensión dentro de aquel proceso de transición. En nuestro modelo democrático procedente y regulado por la Constitución del 78 es un modelo bastante deficiente. Es decir, una Constitución en la que, por ejemplo, los ciudadanos no tenemos la iniciativa para reformar la Constitución, ¿no? Si la Constitución es teóricamente el documento por el cual los ciudadanos limitamos a quienes ejercen el poder, lo que no tiene sentido es que nosotros no podamos acceder a cambiar esa Constitución cuando nos parezca oportuno para frenar a quienes están ejerciendo el poder. Por lo tanto, fíjate tú si eso es contradictorio en sí mismo en la idea de Constitución. Pero bueno, una Constitución, por ejemplo, que establece tímidamente la consulta popular, pero dice además que cuando el pueblo habla será consultivo. Es decir, que el gobierno puede, después de haber hecho un referéndum en el que salga una opinión, hacer lo contrario de lo que dice la gente. Y eso es en un texto constitucional que se autodefine como que está basado en la soberanía popular. Por lo tanto, evidentemente es un texto muy limitado en cuanto a democracia, y precisamente estamos asistiendo a una situación en la cual vemos que con el mismo texto de hace 30 años, en el que se construyó de alguna manera un Estado social incipiente, pero un Estado social con determinados niveles de bienestar, bueno, se está desmontando, sin cambiar casi prácticamente una letra de la Constitución. ¿Por qué? Porque como no hay contrapoder democrático de la población para evitar que cuando las élites decidan tomar decisiones antipopulares puedan ser frenadas, no hay mecanismos para corregir a los representantes. Y por lo tanto, eso requiere, pues, un rediseño general del sistema. Y por otra parte, claro, la Constitución se hizo en un momento en el que se entraba en la época de auge neoliberal, cuyas consecuencias pues las tenemos ya hoy en día, lamentablemente, y por tanto, bueno, pues yo creo que hoy en día nadie ya se plantea el que los mercados pueden estar funcionando sin ningún tipo de control y sin ningún tipo de intervención desde el aparato del Estado, y eso, pues en nuestro texto constitucional tampoco es que está perfectamente definido, porque como digo, ya es un texto que apareció en un momento dado en el que se estaba produciendo la transición del Estado social fuerte de posguerra hacia la contraofensiva neoliberal que terminó imponiéndose en los años 90, ¿no? Estas son las palabras de Roberto Viciano sobre esa asamblea constituyente, ese proceso constituyente. Fragmentos de una entrevista que podéis ver íntegra en la página de atac.tv. Y también, con este tema del proceso constituyente, está la convocatoria del 25S. El próximo 25 de septiembre rodearemos el Congreso de los Diputados para rescatarlo de un secuestro que ha convertido a esta institución en un órgano superfluo. Así comienza el manifiesto, que lleva por título La democracia está secuestrada, el 25S, vamos a rescatarla. Un secuestro de la soberanía popular llevado a cabo por la Troika y los mercados financieros y ejecutado con el consentimiento y la colaboración de la mayoría de los partidos políticos. Partidos que han traicionado sus programas electorales, a sus votantes y a la ciudadanía en general, incumpliendo promesas y contribuyendo al empobrecimiento progresivo de la población. Comment Rodeamos el Congreso después de más de un año de intensas movilizaciones en todos los sectores sociales y tras comprobar que no puede haber democracia cuando las instituciones que dicen representarla se mueven por intereses que no son los de la mayoría, porque no tenemos nada que hablar con un poder que ha demostrado sistemáticamente ser ciego, sordo y mudo a justas y concretas demandas de igualdad y justicia social. Los rodeamos para rescatar a la política de un régimen económico insostenible y depredador, el sistema capitalista. Qu'avez-vous fait du rendez-vous? Si vous dormez encore, alors à la vie, à la mort. Frère Jacques dormait. Rodeamos el Congreso porque queremos dar un salto en la movilización social y poner en el centro la recuperación de la soberanía y del poder ciudadano, es decir, de la democracia. Hemos creado numerosos procesos de lucha, espacios de participación y discusión en las redes y en las plazas, en los barrios y en los centros de trabajo, y hemos llevado a cabo iniciativas que queremos seguir desarrollando desde abajo, sin atajos y paso a paso. Porque creemos que el tiempo de las decisiones tomadas por unos pocos ha terminado, porque frente a quienes quieren dejarnos sin futuro, tenemos los medios y la inteligencia colectiva para decidir y construir la sociedad que queremos, porque no necesitamos falsos intermediarios, sino recursos y herramientas colectivas que fomenten activamente la participación política de todas las personas en los asuntos comunes. Rodeamos el Congreso el 25 de septiembre para decirles a quienes dicen mandarnos que no, que desobedeceremos sus imposiciones injustas como la de pagar su deuda y que defenderemos los derechos colectivos, la vivienda, la educación, la salud, el empleo, la participación democrática y la renta, para iniciar un proceso que permita que los responsables de la crisis dejen de ser impunes, para que los pirómanos que han provocado nuestra crisis no sean recompensados y empiecen, en cambio, a ser juzgados. El 25 de septiembre nos manifestaremos alrededor del Congreso porque queremos recuperar la responsabilidad sobre nuestro propio futuro sin aceptar imposiciones. Para decirles a quienes tienen secuestrada la democracia que ha llegado el momento de irse y para exigir la dimisión de este gobierno como primer paso, porque vamos a liberarla iniciando un proceso constituyente, un proceso de participación directa, abierto, en el que determinemos y pongamos en marcha las instituciones políticas, herramientas de participación y mecanismos jurídicos y políticos que necesitamos para garantizar que las decisiones colectivas sean completamente efectivas. Un proceso constituyente sostenido y cuya definición colectiva comienza, pero no termina, el 25S. Rescatar el Congreso es lanzar una invitación a que se articulen y unan otros movimientos sociales como la lucha de los funcionarios por la defensa de los servicios públicos, las diversas mareas y otras luchas por la igualdad y la justicia social. Significa negarnos a aceptar el miedo, la impotencia y la desorientación surgidas de la reducción de lo político a lo económico y sus consecuencias fascistas, xenófobas, racistas y machistas, y buscar una salida colectiva. Invitamos a todas las personas que quieran acompañarnos a rodear el Congreso el 25 de septiembre a decir basta y a continuar este camino para rescatar la democracia y la soberanía. Queremos derechos, democracia, justicia y libertad para todo el mundo. Hasta aquí hemos llegado, no tenemos miedo. Nos vemos el 25S y más allá. Por si acaso el fracaso no nos deja volver, no olvidemos la aventura del ayer. Malviviendo del cuento, dejando de sentir aquello por lo que estamos aquí. Peliculeamos por no callar, comiendo carreteras sin parar. A desayunar, una de cal y una de canela, las historias que van a venir. Habrá que romper alguna cadena de esas que se ven venir. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Quien la sigue la consigue, y lo nuestro suma y sigue, y un tigre con las zarpas de cartón. Aire, aire, que vamos tarde y aquí nadie disimula. Aire, aire, y te contaré cuáles son mis dudas. Crónica de una suerte no anunciada con antelación, que nos llena los bolsillos de esperanza. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Muérdeme y ya verás que loco estoy sin aliñar. Muérdeme y ya verás si me pierdo. Si resucito con cada espanto, tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto. Si yo lo aguanto. Tampoco, y luego tanto, y luego tanto, y tanto, y tanto. Tampoco será pa' tanto si yo lo aguanto. Última parte del Maravallo la vamos a dedicar a hablar del Sáhara con un reportaje radiofónico elaborado desde Más Voces, más en concretamente publicado en Más Voces, pero del programa Africanía de la Fundación Sur. Una entrevista con Emboirik Ahmed Omar, embajador de la República Árabe Democrática Saharaui en Venezuela. Sáhara Occidental, un conflicto que se alarga, un pueblo que sufre. Seguimiento a un conflicto que se alarga por décadas. Desde el programa Africanía de la Fundación Sur nos ofrecen la entrevista con Emboirik Ahmed Omar. Él es embajador de la República Árabe Democrática Saharaui en Venezuela. Emboirik Ahmed entró a formar parte del Frente Polisario con 18 años y desde entonces ha desarrollado funciones en diferentes países como Francia, Cuba, Panamá, España, Alemania, Austria, Grecia, Jamaica, Barbados, Trinidad y Tobago, Costa Rica, Suiza, Italia, Portugal y Venezuela. Escuchamos la entrevista. Emboirik Ahmed, como decía, embajador de la República Árabe Saharaui Democrática. ¿Es necesario tan largo el nombre o cómo os referís al país? La República Saharaui, normalmente decimos República Saharaui, es esta denominación, la República Saharaui, se proclama el año 76 y efectivamente la denominación oficial es República Árabe Saharaui Democrática, aunque yo creo que con el paso del tiempo y con los estudios históricos o sociológicos, yo creo que hay que matizar mucho el árabe o no árabe, porque realmente no hay ningún pueblo que podamos decir es árabe puro, porque yo pienso que el pueblo saharaui es una simbiosis, es una mezcla de la población bereber, la población árabe y la población negra del territorio. Por lo tanto, la denominación árabe yo casi no le doy gran importancia a la República Saharaui. Todo el pueblo es el pueblo saharaui y seremos más o menos árabes, pero esto es el pueblo con todas sus particularidades étnicas y demás. Una particularidad también en cuanto a la denominación es el uso indistinto que se hace muchas veces del nombre de República Saharaui o del Polisario, cuando son dos cosas absolutamente diferentes. ¿No es hora también de que empecéis a diferenciar entre lo que es un partido, una ideología y una nación? Bueno, hay dos cuestiones aquí. El Polisario, que es Frente Polisario, la denominación real es Frente Polisario. No, sencillamente es como más musical Polisario, y toda la gente dice Polisario para no decir F Polisario, Frente Polisario. Y el Frente Polisario, la parte norte del territorio saharaui, es el Sagher Hawra, y la parte sur es Río de Oro. Y el Frente Polisario es el Frente Popular para la Liberación de Sagher Hawra y Río de Oro. La República Saharaui es una república joven, fue proclamada el año 76. En febrero, el 27 de febrero del año 76, y el Frente Polisario fue creado unos años antes, el 10 de mayo del año 73. Y es el Frente Polisario quien proclama la República Saharaui. Tiene usted razón en esta cuestión. Lo que pasa es que yo pienso que es una cuestión temporal. Es verdad que la República Saharaui es el logro, yo pienso que la victoria más importante del pueblo saharaui en su historia es la proclamación de la República. De alguna forma ahí sintetiza todo el deseo de independencia y de libertad del pueblo saharaui. Y el Frente Polisario efectivamente es una organización política. Yo tendría cuidado cuando definiría partido político, porque el Frente Polisario es más que un partido político, digamos que es una amplia organización donde caben todas las sensibilidades existentes en el Sahara Occidental. Ahora mismo es muy difícil diferenciar lo que es el pueblo saharaui y el Frente Polisario, porque prácticamente, siendo la única organización política, y si es la única organización política, yo pienso porque no hay en este momento necesidad de tener otra, que conduzca la lucha hacia la independencia. Y hoy, desde el año 73 hasta acá, o más desde el año 76 con la proclamación de la República, decir Polisario, decir Sahara, decir República Saharaui, prácticamente estamos hablando de lo mismo. Yo creo que en el Frente Polisario se expresa mucho, no hay una sola opinión en el Frente Polisario que no sea una opinión, si es verdad que somos unánime en ella, y es la independencia. La República Saharaui, la independencia, la democracia, la libertad. Esto es evidentemente, ahora que haya otras fuerzas políticas, hoy en día no creo que... Y además le voy a decir una cosa, cuando una fuerza política está pidiendo su papel histórico, su ubicación histórica surge. Hoy no creo que sea una necesidad para el pueblo saharaui. Hoy estamos hablando, la lucha hoy es la lucha por la existencia. Hoy en el Sahara Occidental no estamos hablando de una fuerza política o de un Estado con una corriente socialista más a la izquierda, más a la derecha. Estamos hablando de la libertad del pueblo saharaui. ¿Cuál es la situación que tiene ahora mismo el Sahara Occidental? ¿En qué punto se encuentra? El punto en que se encuentra el Sahara Occidental es el siguiente. Es decir, aquí hay una cuestión, y es que ha habido una guerra de 16 años. Después de 16 años, Marruecos no pudo destruir al Frente Polisario. Cuando hablamos del Frente Polisario, me remito a lo que dijimos anteriormente, hablamos del pueblo saharaui organizado y en armas, ¿no? Y fuimos a unas negociaciones. En esas negociaciones se tendría... y quiero decir, esto es muy importante, cuando se está en una posición de fuerza no se hace concesiones, por lo menos en política. Y en posiciones tan encontradas como la entre nosotros y Marruecos. Y si Marruecos se sentó en una mesa de negociaciones, es porque no pudo solucionar desde el punto de vista o con la fuerza el problema saharaui. Aquí han fallado dos cuestiones. Primero, la voluntad política por parte de una de las partes, el gobierno marroquí, y por otra, la frialdad y pasividad del juez, que es Naciones Unidas, de esta MINURSO, sobre la que usted me preguntaba con anterioridad. Marruecos ha estado bloqueando el proceso. Marruecos no tiene voluntad política. Marruecos está incumpliendo todos los compromisos que hemos firmado con ellos en el marco de Naciones Unidas. Está intentando dejar pudrir el problema para que deje de ser un problema prioritario para la comunidad internacional y termine siendo un pequeño problema olvidado, como puede ser el problema de Chipre. Solo que aquí hay una presencia de Naciones Unidas y una peligrosidad. Existe una posibilidad de escalada que es muy muy grave a las puertas de Europa, a las puertas del Mediterráneo. Esta es la situación que prevalece en este momento. Esto tiene una serie de derivaciones, y una de ellas es la gran frustración que existe en el seno del pueblo saharaui, que no solo ve que Naciones Unidas está en el territorio y no busca una solución, sino que además ve que esta violación que le hablaba con anterioridad de la población indefensa en las zonas ocupadas por Marruecos, ¿no? Y esta frustración puede generar en otras cuestiones, Yo creo que es necesario buscar una solución, si no, nadie se puede hacer responsable de la deriva de la situación. Hoy en día, y yo conozco bien esto, lo que le estoy diciendo, la juventud saharaui no se siente identificada con este proceso que le está manteniendo a la mitad de la población en el exilio y sin ningún tipo de solución al problema. Y esto es grave. Por sus palabras se podría intuir la posibilidad de una vuelta al conflicto armado, algo que se ha reiterado a través de las declaraciones de diferentes líderes del Frente Polisario. Si bien lograron contener en su tiempo a la mayor fuerza militar de Marruecos, en la actualidad el desarrollo tecnológico y la geopolítica mundial podría hacer sonar estas declaraciones como un farol, por utilizar un término propio del juego. Bueno, pues entonces yo le voy a dar el falés. No, yo no lo calificaría como un farol. No es un farol. Y le voy a decir por qué. Porque hay que tener sentido histórico y empatía histórica. Si no, seríamos piedras insensibles y reinaría la ley de la selva. Por lo tanto, no. Debo estar diametralmente opuesto a lo que usted está diciendo. Vamos a ver. No es un farol porque no fue el año 70. El acuerdo de paz se firmó el año 91. Segundo, le puedo decir, usted puede considerar esto un farol o puede considerar romanticismo, pero tengo el total convencimiento que cuando se tienen ideas y se tiene voluntad de imponer las ideas y se tiene la justicia con uno, es posible imponer la justicia. Hombre, yo no creo que haya estado nadie en peor situación que el cristianismo en la noche de cuando crucificaron a Jesús, y mire cuántos cristianos hay ahora, y yo no creo que Mahoma cuando era apedreado en la Meca estuviera muy contento y no era un farol, y hay más de 1,000,000,000 de musulmanes. Evidentemente no podemos hacer esta comparación, pero desde el punto de vista, haciendo abstracción de las particularidades de cada problema, yo pienso que cuando hay voluntad se sabe lo que se quiere y se está dispuesto a consentir los sacrificios, se puede conseguir los objetivos. Esto puede resultar muy teórico, pero esta es la gran lección de la historia. La historia no ha acabado. Era Mboirik Ahmed Omar, embajador de la República Saharaui en Venezuela, al micrófono del programa Africanía de la Fundación Sur. Música laia da, ondo pasatzeko, dantzarako egina. Disfrutatzeko nongo azaren edo orain txenon zauden kontutan hartu gabe elkartu gaitezen. Han eta hemen zuketagu oso mazkortuta amaituko dugu jai eta dantza ezin gelditu denon batera jarretu. Bueno, pues con este tema de la pegatina vamos a poner punto final al programa de hoy, el Maravayu de hoy. Un programa que arrancamos hablando de Colombia. Estuvieron aquí Lelis Estrada y Lucho Sandoval, de la Asociación Ayuda Solidaria Andas, de la Coordinación de Desplazados, dos de los refugiados colombianos que están aquí dentro del programa de atención a refugiados en Asturias durante esos 6 meses, bueno, pues por las amenazas de muerte que sufren en su país. También te hablamos del proceso constituyente y de esa convocatoria del 25 de septiembre para rodear el Congreso. Y en esta última parte escuchamos a través de más voces la entrevista con el embajador de la República Saharaui en Venezuela, contándonos o hablándonos de la situación del Sahara y el pueblo saharaui. Con esto ponemos punto final a este maravallo, como te decíamos, así que nada más, un besín para todos y para todas y hasta la semana que viene. Sigues en Radio Crash.